Radio Ubrique. Deporte. 6:28 minutos de la tarde. Comienza la programación deportiva. Saludos, buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes, en la sintonía de la emisora municipal Radio Ubrique, 97.6 de la frecuencia modulada. Todavía nos vamos a quedar con muchos asuntos que nos quedaron pendientes del fin de semana ayer, centrados en el fútbol. Hoy lo vamos a hacer con el atletismo de montaña y en concreto con el ultrafondo, hablando de la tercera edición de la Ultra Trail Sierras del Bandolero. De nuevo hubo protagonismo, cierto protagonismo ubriqueño, y es que Juan de Dios Mateos Garcés, el vencedor de la segunda edición de la Ultra de los Bandoleros, lograba en esta tercera, este pasado fin de semana, la segunda posición. Entre sus objetivos no entraba, sin duda, subir al podium, sí, estar entre los 10 primeros clasificados era su idea principal, pero luego la carrera, como hemos dicho y hemos comentado muchas veces, pone a cada uno en su sitio, y en este caso al bueno de Juan de Dios Mateos Garcés lo puso en lo más alto de la clasificación, en la cabecera de la prueba, sobre todo en esa recta final. Una prueba que no fue fácil para Juan de Dios, porque no tuvo buenas sensaciones, tuvo problemas físicos, arrastró problemas físicos casi desde el principio, pero una vez pasada la localidad de Cortes de la Frontera, se vino arriba. Las piernas respondieron, el cuerpo también, y poco a poco fue remontando y superando a rivales que se iban quedando por el camino. No pudo con la primera posición porque esa fue propiedad de Juan Ibernón Guerrero, vencedor de esta tercera edición, corredor granadino, con 20 horas 9 minutos 7 segundos. A poco más de 32 minutos entraría Juan de Dios Mateos Garcés, y en tercera posición Juan Manuel Cortés Cortés, con 21 horas 13 minutos 49 segundos. En cuanto a los ubriqueños, hubo que lamentar tan solo 4 bajas de los 15 que iban a tomar parte en la prueba. Uno ya se caía de salida, Pedro Domínguez Rincón, por problemas físicos, decidía finalmente no tomar la salida, mientras que a lo largo de la prueba Juan Carlos Jaén Fernández, José Moreno Ortega o Carlos Menacho o Antonio Chacón Carrasco fueron los otros ubriqueños que abandonaron. La mayoría, un total de 10, conseguían entrar, cruzar la línea de meta, el arco de meta. Y también destacar, por ejemplo, la 29ª posición de David Pérez Lobato, con 25 horas 48 minutos 56 segundos, o la 34ª y 35ª de Javier Lamelan y José Manuel Orellana, con 27 horas 26 minutos 38 segundos. También la de actuación de Daniel Román Aguilar, 32 horas 52 minutos 50 segundos, posición 95 de la general, pero primero de su categoría, categoría promesa. Enseguida vamos a estar hablando del Ultra Trail Sierra del Bandolero. Si tenemos tiempo, nos quedaremos hablando del Duatlón de Sevilla, donde hubo participación ubriqueña, o por ejemplo también de la cita que acogía la localidad sevillana de Montellano, la sexta carrera por montaña fuera de pista Sierra de San Pablo, donde el ubriqueño Domingo Garcés Franco conseguía la tercera posición de la clasificación general, su hermano la quinta. Y bueno, también contó con más ubriqueños, como es el caso de Juan Antonio Moreno Romero, que entrando el vigésimo en meta conseguía la primera posición de la categoría máster. Además de esto, como siempre, nos centraremos en el mundo del fútbol sala con el sorteo de la jornada del próximo fin de semana. Eso será dentro de unos minutos. Antes vamos a publicidad rápidamente y enseguida volvemos. La Tasca de Juan de abre sus puertas nuevamente en su antiguo local en Calle Nueva número 1. En La Tasca de Juan de seguimos ofreciéndoles la mejor calidad y los mejores precios en nuestra exquisita gastronomía, en tapas, aperitivos y raciones. En un entorno acogedor, La Tasca de Juan de, ahora en su antiguo local en Calle Nueva número 1. Visítenos y disfrute de lo mejor de la gastronomía de la comarca. En La Tasca de Juan de, ahora en su antiguo local, en Calle Nueva, número 1. Por fin en Ubrique tu tienda Top Móvil, distribuidor autorizado de Yastel, con estupendas ofertas en telefonía móvil, recargas a móviles de todos los operadores nacionales, venta de terminales libres, accesorios y complementos para móviles y tablets. En Tom Móvil te pagamos tu WhatsApp. Contrata tu ADSL y tu móvil en Yastel, en nuestra tienda, y empieza a ahorrar. Estamos en Avenida de España número 21. Tom Móvil, ven a conocernos. En Mercaprecio, calidad al mejor precio. Los precios más competitivos en Mercaprecio. En calle San Pablo número 11, Mercaprecio. En Mercaprecio sus compras a domicilio totalmente gratis. Mercaprecio, calidad y precio sin competencia. Ahora en el Fogón del Metropol, sus desayunos al mejor precio. A partir de las 8 de la mañana, de lunes a viernes, con molletes, bocadillos y tortas fritas todos los días. Además, recuerde que disponemos de las mejores carnes asadas. En el Fogón del Metropol, ahora sus desayunos. Estamos en calle Hermanos Borges. Seis y 34 minutos. Vamos rápidamente porque es que hoy tenemos bastantes temas de los que hablar, así que mientras antes mejor nos adentramos ya en el sorteo de la próxima jornada de la Liga Local de Fútbol Sala con el presidente del comité, Daniel Villanueva. Buenas tardes. Buenas tardes. Todo va bien por ahora, ¿no? En el comité. Pues vamos con ese sorteo, si te parece. Decimoctava jornada en División de Honor, donde pues hay una serie de peticiones para esta jornada, en concreto dos, ¿no? Que son... Revolución, que ha perdido su partido el viernes a las 9 contra Pintura Rafa, y Los Patos contra el Club Deportivo Helio Pizzería La Sierra el mismo viernes a las 10 de la noche. En el Pabellón de los Remedios, que es el escenario que este fin de semana le tocará a División de Honor. Por lo tanto, Los Patos Helio, pues ya está pedido también, ya tiene ese horario como hemos comentado, y de la misma forma también lo tiene el partido Pintura Rafa Revolución. El resto de la jornada es la siguiente: Porte Construcciones Hermanos Virués Oliva, que de qué, Don Odón Brillo Sur Estudiantes, Marca 91 Zulema y Fogón el Metropol Club Deportivo Grazalema. Correcto. Pues vamos al lío, vamos ya a sortear el primero de los encuentros, que es los Porte Construcciones Hermanos Virués Oliva, que de qué, que se va a disputar el sábado 11 de la mañana. Sábado 11 de la mañana, Porte Construcciones Hermanos Virués Oliva, ¿qué de qué? El Don Odón Estudiantes, que es el siguiente partido, será el viernes a las 11 de la noche. Don Odón Brillo Sur Estudiantes. Vámonos ahora con el Marca 91 Zulema, que tiene como hora el sábado 9 de la mañana. Marca 91 Zulema, sábado 9 de la mañana. Y por tanto ya... El partido que queda, el Fogón del Metropol Club Deportivo Grazalema, se disputará el sábado a la hora que queda pendiente, que es las 10 de la mañana. Recordemos, Fogón del Metropol Club Deportivo Grazalema. Eso en cuanto a lo que es la División de Honor. Nos quedamos con la primera. Con la primera división. ¿Alguna petición este fin de semana? Aquí, en esta categoría no ha habido ninguna petición. Jornada 17ª. Estos son los partidos. Racing Panteras Quiboca, Autoescuela Celia Club Deportivo Celta, Mandarina Benocaz, Museum Café y Copas Oasis Longe, Autoescuela La Sierra Guas Club Deportivo CAI y Brille 1979 Los Cosmos. Vamos, por lo tanto, con ese primer partido, Racing Pantera, Quiboca. Esta categoría juega en la cancha. En la cancha exterior, Racing Pantera, Quiboca, sábado 11 de la mañana. Racing Panteras, Quiboca, el sábado 11 y media. Autoescuela Celia Club Deportivo Celtas es el siguiente partido y será el viernes a las 9 de la noche. Autoescuela Celia, Club Deportivo Celta. Mandarina Benocaz Fútbol Sala, partido correspondiente a la jornada 17ª también, 12 del mediodía del sábado. Ese es el horario para este partido. Mandarina Benocaz, sábado 12 del mediodía. Museum Café y Copas Oasis Longe, sábado 10 de la mañana. Museum Café y Copas Oasis Longe, sábado 10 de la mañana. Vamos con el siguiente: Autoescuela La Sierra Guas Club Deportivo CAI, que será el viernes a las 11 de la noche. Autoescuela La Sierra Guas Club Deportivo CAI y el horario que queda, que es el viernes 10 de la noche, Brille 1979 Los Cosmos. Brille 1979 Los Cosmos. Pues ya tenemos todos los partidos de primera división. Y vamos a finalizar con la jornada 17ª de segunda, en la que hay peticiones. Sí, hay dos peticiones, una del Malacayudo Nauto y la otra de Ubrilet. Por lo tanto, como en esta categoría se juega el viernes, pues solamente hay... Se juega en el pabellón solamente. Son dos partidos, pues ya pasarían todos los demás a hacer el sábado. Entonces, estas dos peticiones se juegan el viernes, el Malacayú, Don Auto, o van los tres caminos a las 10. A las 10 y a las 11, Ubrilet, La Peña. Por lo tanto, quedan los siguientes partidos. Jornada 17ª, La Lupe, que va Peña Bética, Panadería Sánchez Descansa, Valor el Tapas, Negocios Retra y Leito Construcciones y Reformas, Volta Sur. Vámonos con el primero, La Lupe... Peña Bética. La Lupe que va Peña Bética, 11 de la mañana. Tenemos el sábado, 11 de la mañana. El siguiente es Bar Laurel Tapas, Negocios Retra. Bar Laurel Tapas, Negocios Retra, 9 de la mañana del sábado. Y ya el Leyton Volta Sur, por lo tanto, a la hora que queda pendiente, que es a las 10 de la mañana, Leyton Construcciones y Reformas, Volta Sur. Pues ya está hecho el sorteo, ahora si te parece bien, Dani, vamos repasando los horarios para que se le quede mejor a los oyentes. Bien, jornada 18 en División de Honor, viernes 14 de marzo en el IES Los Remedios, a las 9 de la noche, Pintura Rafa Revolución. A las 10 de la noche, Los Patos, Construcciones. Club Deportivo Helio, Pizzería La Sierra. Anda, que no sabes. Ya no sé ni mi nombre, ¿no? Yo no sé lo que es más infundido. Construcciones Pato, iba a decir, o algo de eso. Sí, sí. El subconsciente, como hay tanto, es normal, es normal. A las 11 de la noche, Don Odón Brillo Sur, Estudiante Disco Coyote. Sábado 15 de marzo, en el IES Los Remedios, a las 9 de la mañana, Marca 91, Zulema. A las 10, Fogón El Metropol, Club Deportivo Grazalema. Y a las 11, Porti Construcciones, Hermanos Viré Oliva, ¿qué de qué? Vámonos con la División de Honor, jornada 17, partidos en la cancha. Primera División, viernes 14, en la cancha exterior, a las 9, Autoescuela Celia, Club Deportivo Certa. A las 10, Bril de 1979, Los Cosmos. Y a las 11, Autoescuela La Sierra Guá, Club Deportivo CAI. Sábado 15 de marzo, en la cancha exterior, a las 10, Museo Café y Copa Oasis Long. A las 11, Racing Pantera Equivoca. Y a las 12, Mandarina Benaocaz. Y en Segunda División, también jornada número 17, partidos en el pabellón. El viernes 14 de marzo, a las 10, Malacayudo en Auto, Bar Los Tres Caminos, y a las 11, Ubrilet, La Peña. Sábado 15, en el pabellón, a las 9 de la mañana, Bar Laurel Tapas, Negocios Retra, a las 10, Leyton, Volta Sur, y a las 11, La Lupe Kebab, Peña Bética, Rafael Gordillo, Descansa, Panadería Sánchez. Pues ese ha sido el sorteo de esta jornada, de la próxima jornada de la Liga Local de Fútbol Sala. Dani, te emplazamos para el próximo martes, y nada, y ahora nosotros pues seguimos con nuestra programación habitual. Vámonos rápidamente ya con otros asuntos, y es que, como decimos, hoy la actualidad viene calentita, sobre todo con la numerosa cantidad de pruebas y citas que han tenido lugar este pasado fin de semana. En este sentido, vamos a hablar de una de las pruebas más llamativas, más interesantes, y en las que nosotros, lógicamente, tuvimos una atención especial, o prestamos una atención especial, como es la Ultra Trail Sierras del Bandolero, tercera edición. Es hora ya... pues de hablar de lo que dio de sí esta prueba, y lo vamos a hacer con uno de sus promotores, con una persona que siempre amablemente nos atiende, como es Miguel Ángel Pozo, componente del Club Senderismo Tritón de Prado de Rey. Miguel, buenas tardes. Buenas buenas tardes, Su. Unos días después, horas de hacer balance en frío, ¿no? Y la verdad es que, así por encima, motivo para estar satisfecho sí que podéis tener en esta tercera edición, ¿no? ¿Cómo valoráis esta nueva o esta este tercer año de la Ultra Trail Sierra del Bandolero, organizativamente hablando? Pues como tú dices, muy positivamente, vamos, en todos los aspectos. Ningún problema, no, bueno, la suerte que ha tenido este año la prueba ha sido que, como decimos, no ha habido que quebrarse la cabeza como el año pasado, a cuenta de la meteorología, el tiempo acompañado, aunque no sé si el viento también ha dificultado en algo lo que se refiere a la señalítica que teníais, porque en esos días ha soplado de lo lindo, ¿no? Sí, pero vamos, no, lo que es el balizamiento ha estado todo perfecto. Pero si tú recuerdas que te decía la semana pasada que yo le tenía más ardor que al agua, y así es, porque vamos, no han ocurrido cosas graves, pero los servicios médicos y los bomberos casi que no han parado en todos los fines de semana. Claro, porque estamos hablando casi del primer fin de semana de calor. Claro, ¿no? Sí, la gente de buen tiempo se arriesga, venga, corre, a esto, a lo otro y se quedan en la mitad del camino y hay que ir luego andar buscándolos por ahí. Bueno, vamos ahora a tratar diversos aspectos. El primero, el puramente deportivo, este año se ha vivido una bonita prueba, emocionante hasta casi el final, muchos cambios en la cabeza, alternancia, en ese sentido ha tenido de todo, ¿no? Sí, pero de todo, vamos, cuando parecía que todo estaba decidido a favor del amigo Marsena, se quedó en Grazalema allí estancado con llevaba una hora de diferencia y allí se quedó, vamos, entró el octavo al final. El décimo, según la clasificación. Pues el décimo, cierto. El octavo, el décimo entró. Digamos que se formó casi desde el principio un pequeño grupo de cabezas, ¿no? En el que ya se encontraban pues casi los favoritos, pero Juan Ibernón, por ejemplo, que fue el vencedor de Granada, que fue el que se terminó llevando la victoria. También destacable la remontada de Juan de Dios Mateos Garcés. Digamos el último tramo, los últimos tramos de la carrera, y bueno, el podium estuvo completo por Juan Manuel Cortés. Así, a grosso modo en la general, ¿qué crónica nos harías de la carrera? En la general, vamos, era de esperar, hombre, era de esperar, vamos, Juan, yo no lo conocía, la verdad, pero el podium, tal y como te comenté, iba a estar formado por gente de por aquí. Juanma Cortés es un bien conocido de la zona y Juan de Dios también. Y de la fémina, pues la extranjera, que era de esperar, más que nada por el currículum que traía. Y luego la segunda fue esta muchacha de Puerto Real, que no me acuerdo el nombre ahora, que también es conocida, lleva muchos fines de semana viniendo por aquí. Y la otra, pues también se ha pateado mucho la sierra, vienen preparadas. Cosa normal, era de esperar el podium que hemos tenido este fin de semana. Hombre, la verdad es que un año más, siempre se ha planteado el caso de Francisco Pérez Marchena, el corredor de Prado del Rey, como uno de los aspirantes. El año pasado pues le pasó tres cuartos de lo mismo, pero este año es que lo ha tenido cerquísima, ¿no? Cerquísima. Quizás a Paco lo que le falta, a mi entender, es un poco de cabeza más, un poco de la mente un poco más fría, de saber guardar esa distancia que llevaba una hora, que era más que suficiente para ganar. Pero vamos, que Paco sigue, es un tío cabezón y ahí está, y seguirá dando caña y seguro que un año se lleva el gato al agua. ¿Qué le pasó? ¿Qué fue lo que le hizo perder toda esa ventaja que tenía? Pues no he tenido la oportunidad de hablar con él, Jesús, pero por las informaciones que me llegaron es que, no sé, quizás forzó demasiado para tomar una ventaja muy grande y pues le dio una pequeña pájara, bueno, una gran pájara, y se quedó en Grazalema. Se tuvo que sentar allí, estuvo sentado un buen tiempo y perdió todas las posiciones que llevaba adelanto. Bueno, cabe destacar que finalmente pudo terminar la prueba y sí, lo hizo en una meritoria décima posición, que entrar entre los 10 primeros no es nada fácil. No, no es nada fácil. Sobre el recorrido de este año que te han comentado, ¿cómo se lo han encontrado los corredores para su gusto? Perfecto, vamos. Yo recogía gente, me decían que eso era, vamos, inhumano, que es que no venían más, que eso no era para gente normal, que esta carrera no es normal, eso era, vamos, que es muy dura, que no vienen más, vamos. Pero por lo demás, el balizamiento perfecto y cuatro o cinco detalles que corregir, el tema del avituallamiento, faltaron a lo mejor algunas pequeñas cosas en el avituallamiento, pero vamos, tema de logística, porque te das cuenta, los puntos están muy separados, claro, mientras vamos y venimos han pasado dos horas. ¿Alguna incidencia de consideración? Bueno, tuvimos un par de ellos, un traslado a Villamartín por un golpe en la cabeza, pero que al final no resultó nada grave. ¿Una caída? Sí, una caída, ¿eh? Pero vamos, no, fue trasladado por prevención, más que nada porque fue el golpe en la cabeza, pero vamos, nos lo pudimos traer en esa misma noche para acá. Un par de ellos que se nos perdieron por ahí por los llanos republicanos y al final no aparecían y resulta que estaban en los otros llanos y... Pero vamos, gracias a las nuevas tecnologías... Uh-huh. Han salvado la vida a unos pocos corredores este fin de semana. ¿Cuántas retiradas hubo finalmente? Pues 120, si mal no recuerdo, Jesús. ¿120? Sí. Uh-huh. Bueno, más de la mitad de los corredores, por lo tanto, han logrado finalizar la prueba, que ya es un éxito, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Este año es uno de los años que más han terminado. Uh-huh. Otra cuestión, lesiones, intervenciones de los medios de seguridad, de sanitarios, ¿hubo alguno importante? No, importante no. La verdad que lo que nos comentabas antes, ¿no? Sí, no pararon, tú sabes, temas de caída, esguince. Nos encontramos así, por el tema del viento, tú me has comentado antes, sí tuvieron que actuar los medios en algunos avituallamientos por problemas de arena en los ojos, sí. Ajá. Pero por lo demás, grave, que yo haya tenido noticias, no. Uh-huh. Otra cuestión, Miguel. Bueno, algunos participantes han criticado pues la participación de corredores sin dorsal, que corrieron, sí, digamos, corrieron a modo de entrenamiento, pero en la cabeza de la prueba, y bueno, algunos decían que esto pudo despistar a corredores que sí iban a competir, porque creyendo que esto, digamos, estaban participando en la prueba, pues quizá los marque, o... ¿qué opinión tiene la organización sobre esto? ¿Qué es lo que pasó? Vamos, nosotros no podemos... A mí me consta porque yo los vi. Uh-huh. Y había 4 o 5 corredores que iban a probarse hasta ronda nada más. Nosotros no podemos negarle la entrada al campo a nadie, eso hacen de lógica, pero hombre, si nos lo comunican, pues vino este chaval, Dani García, que es del grupo alpino de Málaga, y él me llamó días antes y me dijo, mira Miguel, yo voy a ir de Prado del Rey a ronda, voy a entrenar, voy a ir a tope, ¿tú me facilitas un dorsal? Pues sí, y no hay ningún problema, y se le comunica a los corredores, mira, hay 5 o 6 corredores que van de liebre hasta ronda. No que la organización no tiene conocimiento de esas personas, lo que hacen es lanzar la carrera. Uh-huh. Hay gente que no lo sabe, que no van corriendo, y lo que hacen es ir detrás de ellos y al final se quedan en ronda y los otros pobres que vienen detrás pues se quedan todos reventados. Claro. Uh-huh. Eso es lo que... Bueno, la organización sabemos que esas personas van a correr, pues se les facilita un dorsal, en la línea de salida se le dice a los demás participantes y todo está amigo. Eso es lo que te comentaba, que puede llegar a despistar a los corredores que sí están, a los que están luchando por la prueba, vamos. Claro. Bueno, otra cuestión, ¿se ha quejado alguien de la señalización este año? No. No ha habido problema de ningún tipo, ¿no? El que se ha despistado es porque agacha la cabeza, cuando se levanta ya no sabe dónde está, o porque van en un grupito, y tú sabes, cuando vas en un grupito corriendo te vas guiando siempre por el primero, y si el primero se equivocan los demás. Uh-huh. Esos son los fallos que se suelen cometer. Vas agachado, vas tan concentrado en mirar el suelo que no van mirando las balizas y al final acabas despistado y no sabes ni dónde estás. Miguel, da la sensación de que este año organizativamente se ha dado un pasito más, ¿no? Se ha mejorado notablemente con respecto a las 2 ediciones anteriores, ¿no? Sí. Bueno, notablemente. Digo que se ha dado ese pasito, quiero decir. Sí, siempre hay que mejorar esto. Sobre todo este año hemos tenido un pequeño fallo en los avituallamientos que nos pillaban más lejos, como el de Jimera y Benauján. Pero vamos, mejorable. Se han podido salvar sin problemas. Digamos que todavía, bueno, son pequeños detalles que hay que seguir limando y que consideras que todavía es mejorable algunas cuestiones relacionadas con los avituallamientos, ¿no? Claro, sí, sobre todo avituallamiento, sobre todo, porque mira, servicios médicos, a ver, si la ambulancia yo la tengo en Villalbenga y me llaman para Jimera del IVA, que mínimo que va a tardar una hora. Es que, ¿qué problema que nos encontramos en la situación geográfica de los pueblos? La distancia entre pueblo y pueblo. Sí, claro, que la carrera está metida. No puedo tener ambulancia en cada pueblo. No, hombre, y que la carrera está metida en medio de la sierra. Claro. No, es de recibo, vamos, es de lógica. Porque al principio sí iban todo el mundo más o menos juntos hasta Villalbenga, pero una vez que la carrera se empieza a dispersar en Villalbenga, tienes al primero llegando a Villalbenga y el último lo tienes todavía por ronda. Date cuenta todos los pueblos que tienes que cubrir. ¿Desde Federación qué os han transmitido? Nada, es que no han aparecido, vamos. ¿No han aparecido este año? No. ¿Ni para dar la enhorabuena? No, ni eso. Uh-huh. Tuvimos un pequeño problema una semana antes con ellos. ¿Sí? Con el tema de permisos y demás. Tuvimos una pequeña discusión, hicimos un viaje a Granada, En principio iban a venir dos jueces, no se ha presentado nadie, iba a venir el presidente de la federación, no se han presentado. Este fin de semana tenemos la Asamblea General de Clubes y me han nombrado a mí como representante del Titón. Uh-huh. Así tengo dos patas allí en la mesa. ¡Oh, fu! Hombre, que se dejen. Uh-huh. Lo que quieren es dinero, nada más. No, sí, eso lo hemos comentado siempre, no solo esta federación, sino por lo general todas las federaciones, claro, están hechas para... Pero es que la Federación Andaluza, desde que entró la nueva directiva el año pasado, lo único que hacen es sangrar a los clubes, pero si están ahí por las cuotas de los federados y por lo que pagamos los clubes, pues echarnos una mano, no pisarnos el pescuezo. Uh-huh. Pues ya veremos cómo termina esa reunión entre los clubes, porque hombre, yo supongo voy que no serás el único descontento, ¿no? No. El descontento es general. Uh-huh. Es general con todo, y sobre todo con Pablo, Pablo es el que lleva el tema de carreras por montaña. Más puede preguntarlo con las Nutrias, que este año también han tenido otro problema con el tema de los avales de la federación. Uh-huh. Aquí o hay dinero, o no me mueven una mano, vamos. Uh-huh. Bueno, Miguel, ya para ir despidiéndonos, ¿con qué te ha parecido el papel de los ubriqueños este año? Excelente. La verdad que sí. ¿Están sorprendidos? Sí, sobre todo con David Lobato. Uh-huh. David Lobato, que ha conseguido una 29ª sí, posición en su primera incursión en esto del ultrafondo, ¿no? Uh-huh. Si mal no recuerdo, creo que son dos los ubriqueños que no han terminado, ¿no? Cuatro. Los que no han terminado, está mal. En este caso cuatro, bueno, creo que cuatro, porque ni terminó Juan Carlos Jaén Fernández, ¿sí? Por ni un lado, Antonio. Ni Antonio Chacón, ni y Carlos Menacho, y tampoco... lo pudo hacer Pepe Moreno. Ah, sí, Pedro no salió. Pepe Moreno y Pedro Jesús Domínguez. Pedro no salió. No llegó a tomar la salida también por esos problemas físicos. Por lo demás, perfecto. Uh-huh. Por último, Miguel, ¿con qué te quedas del fin de semana? ¿Con qué se queda uno que es el responsable de organizar un evento como esto después de una vez que se ha acabado, motivo por el que diga, bueno, pues ahí está y ha merecido la pena? No sé. Con todo, Jesús, pero sobre todo cuando te llamaba un corredor y te decía, Miguel, estoy aquí, no sé dónde estoy, y tú lo ayudabas a salir y te decía, y luego te llamaba porque te preocupaba y le decía, llámame cuando haya salido, cuando encuentres la valija, y te decía, que ya estoy aquí, que la he encontrado. Uh-huh. Yo me quedo con eso. La confianza, ¿no?, de los, sí, de los corredores en los organizadores. Uh-huh. Pues solo queda felicitarte a ti y extensible a tu club, a tus compañeros, pues por el excelente trabajo que habéis hecho una vez más. Nos alegra que cada vez se vaya dando ese pasito más y que, bueno, no surja ningún problema en la organización de una carrera como esta, que es súper complicado, se abarca mucho terreno, hay que tener en cuenta muchas circunstancias, muchos condicionantes, y por ahora, pues todas estas condiciones, todas estas circunstancias se están superando gracias pues a esa buena organización. Miguel, muchas gracias, enhorabuena y un fuerte abrazo. Gracias, Jesús, buenas tardes. Un abrazo, hasta luego. Como decimos, Juan Ibernón Guerrero, vencedor, 20 horas 9 minutos 7 segundos. Juan de Dios Mateos Garcés, 20 horas 41.30. Y Juan Manuel Cortés, 21 horas 13.49 segundos. En cuanto al resto de ubriqueños, David Pérez Lobato en la posición 29, 25 horas 48.56 segundos. En la posición 34 y 35, Javier Lamela Bazán y José Manuel Orellana Mateos, 27 horas 26 minutos 38 segundos. En la posición 38, Jesús Casillas Sevilla, 27 horas 26 minutos 42 segundos. En la posición 76, 77 y 78, Juan de Dios Vilches Baro, Antonio Prieto Núñez y José Manuel Villarte Santos, 30 horas 43 minutos 51 segundos. En la posición 95, Daniel Román Aguilar, además, primero de su categoría, la categoría promesa, 32 horas 52 minutos 50 segundos. Y en la posición 133 terminaba Roque Flores Lobo con 34 horas 50 minutos 43 segundos. En categoría femenina vencedora, Danis Zimmerman, 23 horas 4 minutos 11 segundos. Segunda posición para Cristina Delgado López, 28 horas 39 minutos 11 segundos. Y tercera posición para Janet Dal Colmo con 29 horas 38 minutos 45 segundos. Seguimos hablando de lo que fue la tercera edición de la Ultra Trail Sierras del Bandolero con uno de los protagonistas por segundo año consecutivo, podríamos decir, con Juan de Dios, Mateo Garcés. Juan de Dios, buenas tardes. Buenas tardes, ¿sí? Nuevo podium en una prueba de gran exigencia, una situación que en principio no entraba entre tus objetivos, ese de luchar por la victoria, pero de nuevo la carrera te puso ahí, ¿no? Pues sí, la verdad es que como habíamos hablado la semana anterior, era así, bueno, la carrera final me puse ahí, pero que vuelvo a decir lo mismo, que yo no luché por la victoria en ningún momento porque creía que no tenía posibilidades, claro. Lo que pasa que era lo que habíamos hablado anterior, ¿no? Que yo no iba a renunciar a nada, y si la carrera al final te coloca ahí y te ves con posibilidades, pues tú tiras para adelante. Si los demás van quedando, pues ya eso es el problema de ellos. En líneas generales y en lo que se refiere al desarrollo de la prueba, ¿fue una carrera parecida a la del año pasado o fue totalmente distinta? Hombre, fue distinta, totalmente distinta, principalmente en dos aspectos. Lógicamente, la climatología, eso es indiscutible. Luego, en cuanto al inicio. El inicio fue muy parecido, pero el año pasado, de momento, hubo una diferencia importante, ¿no? El llegar a los avituallamientos. Claro, igual que este año se ha podido comprobar muy bien a través de Internet, que se han podido ir viendo los pasos de cuando llegaba uno y cuando llegaba otro, el año pasado a través de Internet no se podía ver, pero sí se podía ver sobre la hoja cuando se llegaba allí. Entonces, yo sí veía las diferencias que había con uno con el otro, y entonces con respecto al año pasado fue totalmente distinta, había más diferencias que este año. Este año fue mucho más cómoda. Digamos que este año, de haber estado quizás algo mejor, yo sí me hubiese metido para luchar por ella. Yo sí hubiese entrado en el grupo con Marchena y el ganador final, ¿no? Y a lo mejor eso sí me hubiese dado más opción incluso de haber ganado la prueba. Pero como en ningún momento era mi pretensión y como yo sabía que físicamente no me encontraba igual que el año pasado, me dejé un poco atrás porque además tuve bastantes problemas estomacales y, en fin, tuve mis cositas antes incluso de llegar a Villalonga, lo cual ya me ponía la prueba bastante más dura, porque si en el kilómetro 30, 32 ya tenía estos problemas, pues difícilmente no sabría yo si podría afrontar la prueba como yo realmente quería. Uh-huh. Era claro que quería terminar y que contaba con 40 horas y que, bueno, pues había que levantar pie y dejé escapar, entre comillas, lo de la cabeza, que esto es lo que te quería decir antes. El año pasado, aunque yo quisiera ir con la cabeza, no podía, era un ritmo que para mí sería prácticamente imposible. Este año sí he visto esas posibilidades, pero al tener los problemas pues decidí mejor quedarme atrás. Que al final, pues mira, las diferencias iban siendo muy cortas, hasta que sí es cierto que se alargaron. Ya una vez que llegamos a corte, las diferencias que me llevaban el primero y segundo eran de 54 minutos. Y cuando llegué a Villaluenga de Rosario, pues Marchena me había metido 1:20. Cuando yo realmente de corte a Villaluenga creía que había volado, ¿no? De hecho, al compañero que venía conmigo, que se quedó detrás, de Sierra Blanquilla le metí 30 minutos. Por lo tanto, yo había ido muy rápido. Y Marchena, en este caso, pues había ido mucho más aún, porque me había metido 20 minutos más. Entonces ya ahí las diferencias eran bastante largas. Luego vi que se fueron acortando, claro. Si hablamos del año pasado, con respecto a este, que esa es la pregunta que tú me has hecho, pues claro, la primera parte de la carrera sí hubo mucha diferencia. Ya después, a falta de 55 kilómetros de corte hacia la meta, que es donde yo creo que hay otro tipo de carrera y es donde realmente la persona debe de llegar fuerte, porque desde ahí ya empiezas a estar dentro de tu sierra, de tu terreno, de tu ambiente, de las personas que te están esperando. Ahí creo yo que es donde hay que apretar. Pues la diferencia que había era mayor el año pasado. O sea, ya el año pasado ya no la pudimos comprobar desde corte, ¿entiendes? Hasta Montejar que sí la pudimos comprobar y hasta los Llanos de Oliva. Pero ya desde corte hacia arriba ya no se pudo comprobar. Entonces, la pregunta que tú me has hecho, lo que te digo es eso. Han sido totalmente distinta a la del año pasado a esta. Y por supuesto ya ni te cuento lo del terreno, ¿no? Uh-huh. Ahora, si te parece bien, entramos en detalle de lo que fue la crónica de la prueba, pero antes un par de aspectos. El primero, ¿qué tal os encontrasteis el recorrido? Muy duro. Yo me lo encontré muy duro. A mí me resultó, la verdad, que bastante duro. La rueda de los coches en los carriles, cuando tenemos que pasar por zonas de pistas y demás, pues estaba bastante mal. Pero bueno, era el recorrido que sabíamos que no íbamos a encontrar porque ya habíamos entrenado y sabíamos que la semana anterior había hecho sol y que se iba a poner así. Y otras veces habíamos entrenado de esa manera y ya está. Lo que pasa es que, como te dije, acostumbrado a haber entrenado en terreno fangoso, en terreno blando, pues claro, la diferencia fue importante. Y la otra cuestión es, ¿tuviste opciones de reales de repetir victoria? Es que no me lo planteé, Hugo. Es que realmente, de verdad, es que yo creo que hice más de lo que podía o más de lo que debía. Ajá. Es que yo, cuando yo llegué a Ronda en octavo lugar, yo lo que quería era entrar entre los 10. Yo lo que miraba era para atrás, yo nunca miraba para adelante. Yo miraba para atrás a ver si tenía la suerte de que no me cogieran. Yo llegué a Jimera al octavo también y mi intención era de eso. Aunque es cierto que de Ronda a Benojan, pude trotar un poco más ligero y cogí el 3 que lleva adelante y me puse en quinto lugar, pero mis intenciones eran todas siempre entrar entre los 10 primeros. Lo que ocurre que, claro, la carrera es muy larga y es lo que siempre hablamos, hasta que no se llega a la meta, pues no se da por finalizada. Y yo me vine arriba, me vine a más a partir de corte, y bueno, pues de quinto a cuarto, que me lo conté en la charca verde a Pedro Maldonado, que no esperaba encontrármelo, y menos aún, un poco más adelante, bueno, ya bajando para el camping, a Marchena, con los problemas que tenía, pues tampoco esperaba encontrármelo. Ya claro, ya a partir de ahí, cuando me marcaron la diferencia que me llevaba y lo bien que yo me encontraba, ya dependía de mí. Ya yo no sé cómo estaban los demás, pero yo sé que yo estaba muy fuerte ya. Entonces sí sabía ya que podía llegar a segundo. El primero ya ni me lo imaginaba, porque eran 45 minutos, creo, en Grazalema, y después llegué a recortarle, no sé, ya que ni lo sé. Es que yo nunca me lo propuse, la verdad. Posiblemente, si hubiese entrado en el grupo hasta Ronda con ellos, pues ahí sí que hubiese dicho que sí, posiblemente que hubiese luchado por intentarlo. Pero es que para mí, segundo ha sido mucho más de lo que yo me podía imaginar. Si te digo, si soy sincero, significa más esta carrera que la propia del año pasado, porque yo el año pasado, entre comillas, me divertí. Yo esta he sufrido mucho. He sufrido desde muy pronto y lo he pasado muy mal hasta corte. Yo estaba a 66 kilómetros pensando en que tenía 40 horas para terminar y que ese era mi objetivo principal, terminarla. Así que yo creo que con un segundo puesto me doy por muy muy satisfecho. Y el cuarto y el quinto, vamos, hubiese dado más que satisfecho, claro. Desde luego. Entrando ya en detalles, por ejemplo, cuéntanos cómo fue la primera parte de la prueba hasta la llegada a Villaluenga. Bueno, pues hasta llegar a Villaluenga fue bastante cómoda, ¿no? Digamos que fue bastante cómoda porque el ritmo que llegábamos todos podíamos. Marchena hizo una carrera inteligente hasta esa parte, bueno, hasta corte quizás, fue bastante inteligente porque fuimos bastante conservador. Iba un grupo delante que sabíamos que iba uno de ellos o más de uno de ellos que no iban a disputar la carrera, que ese es otro tema que si tú quieres hablamos en algún otro momento. Uh-huh. Y sabíamos que la cosa pues se planteaba bien, contábamos con los que iban delante y yo me sentía cómodo, yo en ningún momento me sentía presionado ni por atrás ni por adelante. Entonces subimos al ritmo que yo quería, cada uno supongo que al suyo, y cuando ya llegué a subir a Simancón y demás fue cuando me aparecieron los problemas. Y bueno, ahí ya tuve que dejar el grupito que llevábamos, decidí de quedarme, puse a hacer pipí, ponerme los zapatos para empezar a bajar, tomar agua, en fin, recuperarme un poco, porque sabía que ya tenía los problemas y no sabía si podría afrontarlos bien. Ya una vez que llegué a Villaluenga, vi el grupo de cabeza como estaba, vi los que habían quedado por delante y demás, y yo prácticamente desde Villaluenga hasta Ronda casi fui andando, fui andando ligero, muy ligero. Cuando podía trotar las cuestas abajo lo hacía, pero los problemas no me dejaban. Pasé bastante mal. En los llanos del IVA, que yo iba delante de Pedro y después me acorté, ellos me adelantaron prácticamente, bueno, rápido, me dejaron prácticamente que no podía yo hacer absolutamente nada para seguirlo. Lo intenté, pero lo tuve que dejar. Y esa fue la parte esa, ya me vi completamente solo, el grupo de cabeza iba bastante bien, yo vi que se alejaron bastante, y que Juanma y Pedro pues alcanzaron a los primeros y ya hicieron un grupito de cuatro, donde estaba Juan y Brión, estaba el Marchena, el Juanma y Pedrito, ¿no? Uh-huh. Ya el otro chico de los que venía, Dani García, que abandonó en ronda, bueno, pues ya se quedó los cuatro, el grupo de cuatro. Y así pues hasta que fui encontrándomelo por lo mismo que me adelantaron a mí, pues después fui yo adelantándolo y encontrándome corredores por el camino. Uh-huh. En fin, no sé qué más te puedo decir. Eso fue uh-huh. la parte, me ha preguntado hasta el Villalonga a mí por dónde voy ya, ¿no? Uh-huh. Te comentabas en qué momento ya desaparecen esos problemas. Bueno, desaparecen o mejor dicho, digamos que te permiten, ¿no?, dar un poquillo más de ti. Bueno, yo los problemas aparecían y desaparecían, ¿no? Cuando me sentía mejor, intentaba avanzar y adelantar lo que podía. Pero cuando yo realmente me sentí bien, que ya me encontraba con fuerza y demás, fue en corte. Uh-huh. En corte prácticamente no comí nada, me tomé intenté beberme un Coca-Cola y no pude. Y ya lo que me bebí fue un café, que fue lo único que pude comer durante todo el camino. Yo es que tengo un problema importante, que yo no sé cómo solucionarlo, la verdad. Mis compañeros todos comen, dice que todos comen y todos beben y demás. Y yo, pues, si te soy sincero, me comí dos dátiles, cuatro trozos de naranja y el vaso ese de café y un puñadito de frutos secos que cogí en Villalonga. Prácticamente no pude comer más. Entonces, no sé si los problemas son por no comer o por comer. No, la verdad es que no lo sé, pero lo pasé bastante mal, ¿no? Y allí en corte, con el poquito café que me bebí y viendo que se habían quedado dos, que se nos habían quedado detrás, porque se habían extraviado un poco allí en el pueblo y demás, pues conseguí subir hacia arriba y me fui encontrando bien. Y ya una vez que llegué arriba, que ya había amanecido también, eso es cierto, ya una vez que te amanece y te encuentras, ya parece que es diferente todo, ¿no? Ajá. Pues a partir de ahí decidí de darle fuerte, las piernas me respondieron y el paso del correo lo pasé volando prácticamente. Ya fui corriendo hasta línea de meta prácticamente sin parar en ningún momento, ¿no? Uh-huh. Yendo de menos a más y aprovechando que los rivales iban cayendo delante tuya, ¿no? Efectivamente. Bueno, yo más que mirar a los rivales, lo que miraba era mi estado de forma. Yo debo de confiar, y es lo que debe de hacer un corredor, pienso yo, confiar más en sí mismo. Y como yo me conozco y sabía que esos problemas podían desaparecer, porque no es la primera vez que me aparecen y que tengo muchas horas y que hay mucho terreno por delante y demás, pues la confianza que yo tenía en mí era máxima, más que la de los demás corredores. A mí los demás corredores me daba igual, porque yo lo que quería era llegar a meta y llegar bien. Entonces, claro, aprovechando la remontada tan importante que fui haciendo, me lo fui encontrando por el camino, pero vamos, yo no lo puse allí, ¿no? Fueron ellos los que se fueron quedando, ¿no? Uh-huh. Oye, Juan, ¿a qué te referías con eso de que adelante se formó ese grupo en el que iba gente que no iba a disputar la carrera? Bueno, pues, si tú quieres hablamos de esto. Sí, sí. Vamos a ver. Ese día ocurrió algo que a mí no me parece bien como deportista. Uh-huh. Yo he hablado con otras personas y tampoco le parecen bien. Posiblemente ellos no son tan... Bueno, son quizás otros... No prefieran meterse en sitios donde no, a lo mejor piensan ellos que no deben, ¿no? Uh-huh. Pero vamos, a mí no me importa mojarme. Yo llevo mucho tiempo en esto y yo veo cosas, y yo, si me destaco por algunas cosas, son por las cosas que digo a la cara y las digo en su momento. Claro, me gustaría haberlo dicho esto antes de decírtelo por la radio o decírtelo a los compañeros y demás, ¿no? Pero mira, hubo gente que corrió sin dorsal. Uh-huh. Hubo gente que corrió con un dorsal con vista a dejarlo en ronda, como fue Dani García. Yo no sé si han pedido permiso a la organización, no sé si la organización se lo dio. Yo, como deportista, considero que eso no está bien. Me enteré 10 minutos antes de salir de Prado de Rey. Eso lleva muchas confusiones. Primero, uh-huh. Confunde totalmente a la organización si no está informada. Confunde a los familiares, confunde a los voluntarios que están en distintos avituallamientos, confunde principalmente también a los corredores. Tú, si quieres entrar dentro de un grupo de cabeza, debes de ver quiénes son los que van, cuántos van y demás. Entonces va gente que si piensan de quedarse en Prado de Rey, perdón, en Ronda. Ronda, o en Villamartín, en Villaluenga. En Villaluenga, perdón, estoy nervioso. Lógicamente, el ritmo de competición no es el mismo. Uh-huh. Por tanto, tú puedes estar engañando a los corredores sin querer. Evidentemente, la uh-huh. persona que ha hecho eso, yo creo que no lo ha hecho a conciencia, vamos, faltaría más. Eso no me pasa por la cabeza. Pero lo que sí es cierto, que involuntariamente está haciéndole daño a la competición. Yo pienso, como Francisco Paso, que me dijo que él quería hacerla también, y yo le aconsejé, porque claro, si él me lo dice, se lo puedo decir. Hay días, hay noches, hay terreno, hay horas, hay lo que tú quieras para irte a entrenar. Pero no te metas en una competición, porque lo que estás haciendo, pienso yo, sin querer, puedes uh-huh. hacer daño. Imagínate que una de esas personas que va sin dorsales le ocurre algo. Los servicios sanitarios, por ejemplo, tienen que ir a atenderlo. Esa persona no tiene un seguro en ese momento. El que está corriendo sí lo tiene. Ya por lo pronto, puedes dejar que los servicios sanitarios estén ocupando a una persona que en teoría no deberían de estar ocupando. Pero bueno, eso entre otras muchas cosas. Yo creo que, como te he dicho antes, hay momentos y sitios y horas para poder entrenar. Y el día de la prueba no era el más correcto, y menos aún yendo en los puestos de cabeza. Uh-huh. Por tanto, yo creo que a mí aquello, personalmente, como deportista, a mí me molestó bastante. Uh-huh. Independientemente de los demás, lo que opinen los demás, que algunos opinan igual que yo, pero me da igual, yo hablo por mí, eso deportivamente lo veo muy feo. Porque si tú realmente quieres competir o quieres participar en esta prueba, apúntate. Pero no utilices este momento, porque yo, como deportista, no me veo meterme en otra competición, salir corriendo desde lo primero y en cabeza, y después, cuando me parezca, abandonar. Uh-huh. Yo, sinceramente, no me gustaría tener que haber estado hablando de esto, pero creo que tengo que decirlo. Así uh-huh. me siento, y yo quiero hablar con la organización, si ellos estaban informados del tema, o a lo mejor yo le doy más importancia de la que tiene, ¿comprende? Uh-huh. Pero tengo que decir lo que pienso. Hombre, la verdad es que en parte puede desvirtuar un poco la competición, porque no todo el mundo tiene por qué saber, digo, los competidores, que uno tiene planes de no finalizar. Y claro, si se coloca en cabeza gente que vaya a intentar ganar la prueba, a lo mejor lo tiene como referencia y, bueno, pues se puede, como tú dices, condicionar su propio papel, ¿no? El de la gente que va a terminarla. El que ganó me contó que se enteró de que había gente de que no iban a finalizar la prueba subiendo el puerto del correo. Cuando uh-huh. ya se quedó con Dani. Le digo, no, yo que me quedo en Ronda, por uh-huh. ejemplo, ¿no? Y ya de atrás habían quedado algunos más también. Hombre, yo qué sé, Jesús, yo a mí esto me resulta desagradable tenerlo que hablar. Pero así lo entiendo y tú me has preguntado y yo te respondo. Uh-huh. Bueno, Juan de, dos cuestiones más. Primero, ¿cómo valoras el papel de la expedición ubriqueña este año? Ojo, excelente, súper excelente, vamos. Sinceramente, más de lo que esperábamos, ¿no? Por lo menos yo. Tener en cuenta que de 15, en este caso 14, porque se tuvo que quedar Pedro Jesús, se tuvo que quedar por problemas también, no salió. Uh-huh. Bueno, pues de este caso 14, pues hemos acabado 10. Abandonó Chiqui en Ronda. Después Carlos en Jimera, después lo hizo, creo, Nito lo hizo en Villaluenga, uh-huh. y ya por último Pepe Moreno, que lo tuvo que dejar en Grazalema. Una lástima que ya quedaba prácticamente poco, pero bueno, también es cierto que eso le sirve para aprender y que ellos eran conscientes de que eso podía ocurrir, porque si todos los que salimos somos conscientes totalmente de que nos puede pasar en cualquier momento, imagínate los que van por primera vez, ¿no? Pero vamos, y el resto, formidable, Roque, sorpresa, un aplauso por él. Si te hablo de David Lobato, lo mismo. Dani Román, que hizo también un carrerón. Bueno, yo qué sé, Javi Lamela a mí no me ha sorprendido. Sí. José Manuel Orellana tampoco me ha sorprendido, porque he tenido la suerte de entrenar con ellos. Y además de conocerlo, afortunadamente, como persona, sobre todo a Javi Lamela, porque las personas no se conocen por muchos años que no lo estemos viendo hasta que no tratas con ellos. Y por supuesto, Jesús Casillas, que terminó también bastante bien dentro de sus problemas y demás. Pero yo, si te tengo que decir la verdad, excelente la actuación de los ubriqueños. han vuelto otra vez a demostrar que aquí hay muy buena calidad y que están dispuestos a pelearse con el que sea. De hecho, como tú comentas, el mismo Daniel Román, recuerden, primera posición en la categoría de promesa masculina en su debut, que no está, desde luego, nada mal. Otra cuestión, Juan, ¿de qué te ha parecido la organización? Bien, este año se han superado mucho más que el año pasado y que el anterior, y es que tiene que ser así. Año a año tienen que ir superándose a poquito a poco. Yo no he tenido, no he visto en ningún momento ningún problema importante así como para resaltar. Yo me he quedado muy contento, ya se lo he dicho en su momento. Los avituallamientos, claro, hablan del avituallamiento que la comida a lo mejor no ha sido la correcta o ha sido poca. Yo es que no lo sé, yo es que sinceramente la comida es que no la he visto. Y como también vas en primero, pues de grupo de cabeza, pues tampoco te das cuenta si va a faltar o no va a faltar, ¿no? Entonces yo ahí no puedo opinar. Pero en cuanto al trato humano, que es lo principal que un corredor necesita en esa sierra, pues ha sido excelente. Yo lo he visto, la baliza bastante bien. Yo qué sé, yo sinceramente es una prueba muy difícil, son muchos kilómetros, es un terreno muy, muy arisco, muy malo todo, y la verdad es que la criatura, tirarse dos noches sin dormir, yo no puedo darle más que las gracias y las enhorabuena porque han hecho lo máximo que han podido hacer. ¿Cómo tienes el cuerpo a día de hoy? Pues hoy está mucho mejor, ayer estaba regular y antes de ayer, bueno, antes de ayer también estaba bien, pero ayer sí lo pasé un día malillo. Pero hoy estoy bastante bien y ya tengo ganas de volver a salir a un paseíto porque ya no me duele nada, afortunadamente. Perdona, Juan, pero ahora mismo no mi memoria me falla, no recuerdo el tiempo que marcaste el año pasado. Este año has marcado 20 horas 41 minutos. ¿El año pasado cuántos fueron? Vamos, el año pasado fue 19 horas, eso, pero no tiene nada que ver. El año pasado fueron 17 kilómetros menos, terrenos diferentes, terrenos fangosos, lluviosos. No, si podríamos comparar un poco, más parecido al del primer año. Eso sí, porque fue, digamos que puede ser en el 95% fue prácticamente el mismo, ¿no? Claro. Hubo 2 kilómetros y pico de más con respecto al primer año, y el primer año pues eché 20:51, creo recordar. Y este año he echado 20:41, es decir, 10 minutos menos con 2 kilómetros o algo más de más, ¿no? Recordemos también que el año pasado hubo un gran cambio, ¿no?, en el recorrido por las dificultades que presentó el terreno a última hora. Claro, no se pueden comparar los... Claro, no se puede comparar, no tiene nada que ver ya ni el de este año. Ese es el problema que tiene estas pruebas, ¿no?, tan largas y demás, que casi siempre te varía algo. Entonces, ni el tiempo del primer año se puede comparar con este, y mucho menos con el del año pasado. Digamos que para poder comparar tiempo tendríamos que mantener la misma regularidad, a ser posible, por lo menos el 99% del terreno, ¿no?, de que sea exactamente la misma distancia en cuanto a metros y el lugar por donde se coge. Pero claro, ya había zonas por donde no se cogió el primer año, había más subida, había, en fin, ha sido totalmente, bueno, totalmente distinto no, pero sí había zonas que ya ha variado lo suficiente como para que ya el tiempo no sea exacto. Sí, aproximado, pero no puede ser exacto. Para despedirnos, Juan, ¿de algo a la vista a corto plazo o ahora descansas de la competición? Pues mira, yo quiero descansar, eso. Quiero descansar porque aunque está la 101 ahí, que tampoco le tengo mucho interés este año, la media de Chipiona que me están invitando esta gente, y por supuesto a lo mejor me veo, entre comillas, obligado a tener que asistir. En fin, hay algunas cositas, pero que ahora mismo lo que quiero es descansar. Y lo que el cuerpo me vaya pidiendo, pues entonces así lo haré. Pues nada, Juan, lo vamos a dejar aquí dándote de nuevo la enhorabuena por esa segunda posición. No es nada fácil en dos pruebas de ultrafondo, en la misma prueba de 150 kilómetros, mantener esa regularidad que has logrado tú, primera posición el año pasado, segunda este, y por eso desde luego es digno de admirar y de alabar el papel de esta última edición. Y también agradecerte que nos hayas atendido, Juan, muchas gracias. Venga, gracias a ti, hecho. Hasta luego. Y sobradamente fuera de tiempo, nosotros nos despedimos, nos quedan pendientes algunas cuestiones que intentaremos tratar en los próximos días. Y así nada más que añadir, muchas gracias por su atención, que pasen una feliz tarde.